A mi lado quisiera tenerte, estar con vos mi vida. Y de una vez déjame amar de mujer, y mi corazón promete ser fiel, mi amor. ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve. El cielo y las estrellas por vos bajaría. Lo único que pido es tenerte, amada mía. Quisiera entregarte mi vida. Y de una vez dejando amarte mujer, y mi corazón promete ser fiel.